grabar. Dígame, David, ¿cuáles son sus impresiones? O si algo puedo aportar yo con mis opiniones sobre este problema que se está planteando hoy aquí en nuestro país. Sí, David, realmente hoy el debate es sobre la culminación del diálogo, sobre el agotamiento de las posiciones entre las dos partes que estaban sentadas en la mesa de diálogo. Sin embargo, bueno, definir un diálogo es realmente establecer que se lleva a un objetivo. Cuando usted se sienta con alguien a buscar una solución a un problema, tiene un objetivo bien claro y tiene un propósito bien claro. Y lógico, el diálogo tiene que llegar a un fin. Cuando usted percibe que su interlocutor no tiene ni la menor intención de llegar a ese fin, ni llegar a ese objetivo, ni está actuando de buena fe, sino que está manipulando, dilatando y creando todos los problemas que hemos visto, pues creemos nosotros innecesario continuar en esa estrategia, ya que definitivamente se constituye en un engaño para la población que está expectante, para el pueblo hondureño, y al mismo tiempo para la comunidad internacional que está acompañando, auspiciando este diálogo. Precisamente por eso nosotros hemos sido contundentes después de más de 12 días de estar en este proceso. Hemos sido contundentes en el sentido de que si las propuestas que van a seguir mandando y presentando la contraparte del gobierno de facto no reúnen el marco por el que fue convocado el diálogo, entonces se hace necesario, o sea, se hace innecesario continuar perdiendo valioso tiempo y además ultrajando prácticamente a los que confían en que ese diálogo era para encontrar una solución. Esto es así en forma general lo que yo te podía decir sobre el diálogo. Sí, señor presidente, pero llegar a esta conclusión me parece que, no sé, sigo insistiendo porque no haberlo hecho antes y no prolongar más esto para luego replantearse, repito, las nuevas estrategias. Digo esto porque yo creo que tanto usted como nosotros y la misma gente de Michelet están convencidos que este punto para ellos es prácticamente irrenunciable su posición, o sea, la no restitución de Monterrey. O sea, yo creo que ellos ya han dado manifestaciones abiertas de no querer ceder en este punto. Bueno, Honduras no vive, el pueblo hondureño no vive ajeno a la comunidad internacional como lo pretende el gobierno de facto. Nosotros somos una economía y una sociedad integrada al círculo de la globalización, e integrada también en forma directa a todos los países del mundo con un ordenamiento internacional que ha sido aceptado como parte de nuestro derecho interno. En este sentido, por ejemplo, el cumplimiento de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Interamericana, es un compromiso suscrito por Honduras y desde ese punto de vista forma parte también de nuestros compromisos. Lo mismo que la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es un compromiso de Honduras y forma parte también de nuestros compromisos. No podemos negarnos a su cumplimiento, igual que la Carta de las Naciones Unidas. Y otros compromisos en el nivel del Sistema de Integración Centroamericano, etcétera, etcétera. Ahora estábamos negociando, por ejemplo, una asociación comercial con Europa. La estábamos negociando, apresurando todos los países de Centroamérica en su conjunto. Todas estas cosas están totalmente interrumpidas. Honduras no tiene hoy ni un solo embajador en funciones haciendo trámites por el país desde hace ya casi más de 110, 130 días, ya cumpliendo casi 4 meses de estar paralizada Honduras de la comunidad internacional, totalmente aislada. Y además retenidos todos sus proyectos, todos sus fondos, todos los procesos de condonación, de deuda, transferencias, carreteras, construcción de puertos, los proyectos sociales. Honduras está viviendo la crisis más grande de su historia. Yo no conozco a mis 57 años una crisis tan profunda que se haya creado en el país. Tal vez comparable en la parte del daño social y económico con el Mitch, pero yo considero que el huracán Mitch no hizo realmente tanto daño en el tejido social, en las heridas que se están creando en la población, la lucha interna que está, ha creado dos mundos, ha polarizado el país entre violencia y no violencia. Como este acontecimiento del golpe de Estado, esto pues obedece entonces a un tema que estoy contestando su pregunta: ¿por qué tanta tardanza? Bueno, la OEA se pronunció hace prácticamente 24 horas y nosotros estábamos con el auspicio de la OEA y el acompañamiento de la OEA. Era necesario esperar el último pronunciamiento de la OEA al agotamiento del diálogo, que se declaró agotado el 15 de octubre. Hoy tenemos, ¿cuánto? 23. Ok, el 15 nosotros dimos, acuérdate que nosotros dimos una fecha que consideramos suficiente y límite para terminar el proceso del diálogo y además aclarar la posición del régimen de facto, que fue el 15 de octubre, y se venció realmente el diálogo. Pero elevamos nuestra voz de protesta y de denuncia otra vez al organismo internacional de quien depende Honduras, en este caso, y que significa la Organización de Estados Americanos. La organización se pronunció, y después del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, que ya teníamos casi 4 días de estar empantanados, obstruido el diálogo por propuestas totalmente inaceptables de parte del régimen de facto, volvimos ayer a las manifestaciones públicas y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que los señores miembros del gobierno o de la mesa de diálogo, representantes del gobierno de facto, vinieron otra vez con las mismas propuestas de que niegan mi restitución, que es el centro focal de todas las organizaciones que se han pronunciado y que son organizaciones, pues como dije yo, que son parte del derecho internacional, del derecho público internacional, y por tanto forman parte de nuestro derecho interno. La Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, todas las otras organizaciones como la Unión Europea, el propio CARICOM, el Sistema de Integración Centroamericano, la Unión de Países del Sur, el Grupo de Río, los países del ALBA, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos los países sin discriminación han condenado el golpe de Estado. Además, han desconocido las autoridades de facto nombradas por este gobierno, no le aceptan ningún nombramiento a nadie. Han desconocido también el proceso electoral, que estaría lleno de vicios, lleno de fraude, y además han pedido mi restitución inmediata, sin condiciones y segura. Esta ha sido una voz de todos los países que Honduras integra, tanto en el hemisferio occidental como en Europa y en los demás hemisferios, porque los 192 países del mundo se pronunciaron en este sentido. Entonces, lógicamente, volver a la discusión de un tema en que ellos consideran que ellos tienen la razón y que el mundo esté equivocado, es una inteligencia muy, muy cuestionable. Decir que todo el planeta se equivoca y que el señor Micheletti tiene la razón me parece una burla a la sociedad y además pues un insulto. Continuar perdiendo el tiempo, y nuestro deber es aclararle a la comunidad internacional, del cual está confiando en nosotros, aclararle al pueblo hondureño de que no existe la mínima voluntad política por arreglar el problema. Más bien siento como que ellos promueven la crisis al estar reprimiendo al pueblo, violando los derechos humanos, censurando medios de comunicación, creando leyes de censura. Están tratando de promover una crisis, más bien no sé con qué, al querer ir a las elecciones forzadas con persecución política de los opositores, promueven la crisis. No me imagino con qué propósito, pero lógicamente los propósitos de empantanar el diálogo, de obstruir el diálogo y de promover una crisis en Honduras son nefastos para nuestra sociedad. Eso trae muy malos augurios de lo que Honduras pueda sufrir en los próximos días o en los próximos años si esto se prolonga. Bueno, acuérdense que todas estas organizaciones, todos estos países que yo le he mencionado, están respondiendo a una petición del gobernante que ellos reconocen. El único gobernante que ellos reconocen en Honduras es su servidor. Y me reconocen como presidente, aunque me tenga el ejército aquí rodeado, inhabilitado, intimidado y hay veces hasta torturado con las ocurrencias de ellos de venir a desvelarnos toda la noche, de tirarnos... Bueno, todos los problemas que han pasado aquí. Es el presidente que la comunidad internacional reconoce y que el pueblo hondureño, incluyendo la resistencia, se ha manifestado en este sentido. Muchos partidos políticos, como la UDE, como varios dirigentes del PINU, como el candidato independiente también, además de César Jan, Carlos H. Reyes, como diferentes alcaldes y diputados del Partido Liberal y diputadas del Partido Liberal, se han manifestado, incluyendo alcaldes nacionalistas, se han manifestado que el único gobierno que reconocen y el único presidente es su servidor. En ese sentido, la OEA, igual que Naciones Unidas, igual que la Unión Europea, han respondido a peticiones nuestras. Nosotros no hemos pedido nunca una intervención militar, no creemos en la fuerza, nos oponemos precisamente al militarismo de la sociedad hondureña y a que retornen los ejércitos a ser los jefes y los mandamases de nuestra historia. Esto creemos que eran épocas pasadas, superadas, la época de los escuadrones de la muerte, de los desaparecidos, de las persecuciones políticas, de los grandes crímenes. Creímos que esa política de la seguridad nacional había sido parte de la historia. Ahora miramos que vuelve reencarnada en Honduras. Esto nos parece a nosotros totalmente improcedente. Por eso las peticiones a la OEA que las hemos hecho nosotros, han respondido ellos a esas peticiones, pacíficamente. Y se está demostrando ante el mundo, ante los ojos de las naciones de América, que alguien que toma el poder por la fuerza, como decía Mahatma Gandhi, lo sostiene por la fuerza. Que no entienden el lenguaje de la paz, ni de la democracia, ni de la comunidad internacional. Se sostienen a punta de las bayonetas, de los rifles. Y lógicamente esto trae como consecuencia lo que usted está viendo, que es el estancamiento, la obstrucción de un proceso de diálogo pacífico. Que tenemos, le aseguro lo que están pensando los... Bueno, yo lo que sí quisiera dejar muy claro, David, y a todos tus oyentes, al pueblo hondureño que nos ha de estar escuchando, es lo siguiente. Primero que nosotros, en este caso nuestra parte, que es el gobierno legítimo, electo por el pueblo, ha demostrado una vez más su altísima tolerancia, su capacidad de diálogo, nuestras formas pacíficas y democráticas de actuar. Y esto ha sido como un desmentir para todas las acusaciones que se nos han hecho, pues, en los últimos meses, después del golpe de Estado, de que somos violentos, de que somos intransigentes, de que nos gusta el conflicto. Todo lo contrario, nos gusta el debate, como es lógico en una democracia, donde existe división de poderes, que aquí ha desaparecido la división de poderes, que es un principio de la democracia. Eso sí queremos dejarlo establecido. Nosotros hemos sido lo suficientemente tolerantes. No se nos puede acusar de lo contrario. Esperar más de 116 días después del golpe de Estado, apoyar las iniciativas de la secretaria Clinton para buscar un mediador en Costa Rica. Esto ha sido burlado hoy, igual que las iniciativas de la OEA, las visitas de los cancilleres, las visitas del secretario Insulza. El secretario Insulza ha venido más de 3 veces aquí, y los cancilleres han venido también a crearle conciencia al gobierno de facto, a decirle: señores, están equivocados, por favor rectifiquen, tienen nuestro apoyo, busquen pacíficamente un arreglo. Esto ha sido burlado también en forma continua, lo mismo que han sido burladas, pues, las iniciativas del diálogo hoy auspiciadas por la Organización de Estados Americanos. Eso quisiéramos dejarlo totalmente claro, porque nosotros no podemos ser cómplices o continuar siendo cómplices de una burla a todas estas personalidades y a países del mundo, incluyendo a la secretaria Hillary Clinton, que ha confiado, porque me mandó a hablar a Washington. Yo fui a sentarme con ella, he ido 2 veces en estos 2 meses. 2 veces fui a Washington a hablar con ella y ella me lo reiteró públicamente, igual como lo ha hecho el presidente Obama a través de ella: señor, el único presidente que reconoce mi gobierno es usted, el único gobierno que reconocemos es usted. Por tanto, el propio Roberto Flores Bermúdez, que se cambió con el gobierno, inmediatamente lo sacaron. Los Estados Unidos lo sacó, igual que los cónsules que han pretendido continuar con el gobierno de facto. Ellos han cancelado visas para demostrar que están en contra del golpe, han hecho gestiones, bueno, cancelar hasta el consulado para que darle una demostración que no están de acuerdo con este gobierno de facto ni con el retorno del militarismo a Honduras. En este caso, yo sí quiero dejar ante la opinión pública bien sentada esta posición. Hay soberbia, hay intolerancia, no se quiere buscar un arreglo, se quiere llevar a Honduras a un proceso de crisis mayor. La convocatoria a las elecciones bajo condiciones de represión y dictadura no van a ser aceptadas ni por el pueblo hondureño, y van a ser denunciadas también por la comunidad internacional. Elecciones, nosotros no queremos en América elecciones tipo Afganistán, a sangre y fuego. No queremos en América elecciones tipo Irak, a sangre y fuego. Se lo decimos al mundo entero, al mundo se lo vamos a repetir todos los días, porque yo sigo siendo presidente desde el 27 de enero, y se lo voy a repetir todos los días a todas las naciones, a todos los pueblos y al pueblo hondureño, que es el pueblo que más, lógicamente, amo. Aquí nací, aquí viví y aquí voy a morirme. Entonces, este tipo de ultrajes a la sociedad, de bofetadas a la sociedad permanente, el pueblo hondureño las va a resentir con el alma. Imagínense ir a unas elecciones para poner otro presidente. Está bien, yo soy un demócrata, lo he demostrado durante toda mi vida. Nunca voy a participar ni a aprobar un golpe de Estado bajo ninguna de sus formas. Yo soy un demócrata y soy respetuoso de la Constitución y de la ley, como lo he demostrado y lo sigo demostrando. Pero ir a un proceso electoral para escoger un presidente sin restituir al presidente derrocado, sin enmendar el golpe de Estado, sin rectificar sobre el golpe de Estado, ¿qué significa para la sociedad hondureña? Que en cualquier momento el señor Micheletti con las Fuerzas Armadas lo vuelven a quitar cuando les caiga mal, cuando ya no les convenga sus intereses, lo van a volver a quitar. Entonces, ¿para qué quieren poner un presidente? ¿Para que sea títere de fuerzas económicas o militares? Me parece que es una burla para la sociedad. Lo lógico era enmendar el problema, ponerse de acuerdo en un consenso nacional, donde me han pedido que ceda todo lo que ellos dijeron que era la causa del golpe, que era la constituyente. Bueno, les dije, bueno, yo dejo de promover la constituyente. ¿Qué era la cuarta urna? Pues yo dejo de promover la cuarta urna para que mire el pueblo hondureño que todo eso era una falacia. Era simplemente para inventar argumentos y dar el golpe de Estado. Nunca fueron causas ni Hugo Chávez, ni el comunismo, ni la cuarta urna. Es ambición de grupos económicos financiando a políticos para dar un golpe de Estado y apropiarse ya de las riquezas que ya tienen, aumentarlas en detrimento de las grandes mayorías del pueblo. Esa es la verdadera causa de este golpe. Nosotros somos la tercera economía más pobre de América Latina. Honduras necesita abrir su economía, necesita más empresas, más inversiones. Honduras necesita romper todos estos monopolios que existen aquí, financieros, económicos. Necesita abrir la economía. Honduras necesita abrir la democracia, necesita más participación del pueblo, necesita más democracia directa. Todas esas reformas y esas transformaciones que están en el fondo subyacente de este golpe de Estado son parte de las aspiraciones, de los sueños de los pueblos de América Latina y especialmente del pueblo hondureño. Así es que nosotros seguiremos, como dice usted su pregunta, ¿qué sigue? Bueno, el pueblo sigue en resistencia, Honduras seguirá aislado de la comunidad internacional. Honduras será indicado ante las naciones del mundo como que se ha instalado una dictadura, un gobierno despótico, un gobierno totalitario. Y en este caso, nuestra lucha continúa por los grandes procesos de transformación de Honduras. El pueblo sigue de pie, firme. Nuestro espíritu sigue en alto porque tenemos la razón, David, porque nos asiste la verdad y tenemos la razón. Nos ha dado la razón el mundo y la comunidad internacional, todos los países, incluyendo, como dije, Estados Unidos, que ha sido firme con sus posiciones, todos los países han dado la razón a mi gobierno, a mi posición, y me han respaldado. Estamos fuertes esperando realmente que alguna luz de esperanza en la conciencia y en el corazón, si todavía les queda, a los señores que dieron el golpe de Estado, de amor al pueblo hondureño, caiga sobre ellos para buscar una rectificación. Sí, muchas gracias, David. Yo ahorita voy a atender una llamada que tengo para los Estados Unidos, allá son 2 horas más, específicamente para la OEA, para Naciones Unidas, y algunos contactos que tengo que hacer también con países que están pendientes de lo que está pasando, que especialmente los países de Centroamérica. Centroamérica está viviendo una crisis económica, 20% han bajado todo el comercio en Centroamérica, no digamos la crisis que tiene Honduras, no la comunican porque hay un cerco mediático, pero yo conozco los datos de lo que está pasando en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas. Honduras se está asfixiando y estos señores no quieren entender eso. Lástima, este es mi pueblo, es mi país, vamos a seguir luchando día y noche. Yo hablo si quiere más tarde con usted, David, pero ha sido un placer comunicarme con usted a través de este medio de Radio Globo y con el pueblo hondureño. Buenos días. Gracias, señor presidente. ¡Qué hijo de puta! Mm.